Bien, estamos aquí en Seres de Luz, es que estábamos viendo un video. Ahora lo vamos a comentar juntas, ya ha ido la presentación Silvia Kosic, pero antes de saludarla, voy a responderle a este oyente que me envía un mensaje. Dice: maravilloso el audio que pusiste, estoy atravesando un momento de duelo, pero que aún no se concreta y he sentido esta semana no soportar más. Me encantaría volverlo a escuchar. Es un aprendizaje sumamente valioso. Por supuesto, ahora está subido ya en el Face de Pop. Recuerden, si no le han dado me gusta, si ustedes no pueden ver, es porque no le dieron me gusta al Face de Pop 101.5 San Juan. Si lo hicieron, ahí van a poder ver el video. Igual, quienes lo deseen, esta semana me he encontrado felizmente con mucha gente que sigue el programa, sigue la radio, y me dice: quiero unirme al grupo, y bueno, y se va agrandando. Si es que agradezco y bendigo, porque es nuestra posibilidad de que cada uno vaya poniendo un granito de arena desde su lugar. En la medida de que nos entendamos y podamos hacer este camino de una manera diferente, no solo lo vamos a hacer por nosotros, sino por los que están a nuestro lado. Y cada uno pone ese granito de arena para que sea diferente. Bueno, Azul Cristal está presentado. Silvia Kosic, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, ¿y vos? Bárbaro, bien, lindo. Ya vamos a hablar un poco de ese video que estoy viendo. Me tienta, me doy vuelta. ¿Sí? Sí, ¿viste? Me doy vuelta a mirarlo, digo. Ya que vas a empezar en estos días, pero no es lo primero que vamos a hablar. Lo vamos a compartir para que lo vayan viendo, sobre todo, y bueno, y sé que hay una querida amiga que a quien quiero mucho está escuchando. Ella es Laura Matellán, una artesana de San Juan, maravillosa. Si vos querés adornar tu lugar allí, es bellísimo los trabajos que hace y es muy especial. Y ella es una mamá del colegio y con ella siempre nos ocupamos de trabajar para que haya más paz y amor en los colegios. Por eso lo voy a compartir para que ella, y como cualquier mamá que está escuchando, o papá, tome como idea esto, ¿no? Y vea, porque todo nos sirve a nosotros. Si queremos que haya, no haya bullying, no haya violencia, no solo en las escuelas, en todos lados. Sí, aparte ves que él, si ven el video van a ver que dice cómo crea, cómo abre la creatividad, la meditación, como es más fácil el entendimiento de los contenidos que enseñan en el colegio después de una meditación. Es mucho más fácil. Es mucho más fácil. Y lo que provoca, hoy empezamos hablando de esto que hace la meditación en cada uno de nosotros, realmente nos transforma. Sí, sí. Aparte, si es para estudiar, ¿no? Yo siempre les enseño a mis alumnos cuando tienen que rendir materias que se pongan con un pañito amarillo debajo del libro para que se concentren. Ajá. Pero siempre que se pongan en estado de meditación. Ajá. E invoquen a su alma, a su sabiduría, para que ella vaya tomando esto. Y cuando vayan a rendir, vuelvan a invocar a esa sabiduría que tienen, que tiene todo. Nosotros tenemos todo sabido, no lo recordamos. No lo recordamos. Entonces, ¿cómo decir? Bueno, voy a poner este contenido en lo más sabio que tengo para entenderlo, y es más fácil. Claro. Y después vas a rendir y te acordás de todo. Es así. A mí me ha pasado. Uh-huh. He ido a rendir por ahí cosas que estaba estudiando y me he sacado muy buena nota por eso, porque hice ese alineamiento, uh-huh, de quedarme en superiores para poder estudiar. A ver, para quienes, dicen que muchos que están estudiando a esta hora están escuchando, repetilo para que, claro, se les quede. Claro, nosotros somos un alma. Sí. Que viene a expresar todo lo que es esta trinidad que tenemos, ¿no? Sí. Poder, sabiduría y amor, desde la metafísica le decimos. Sí, sí. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces tengo que invocar lo más sabio de ese alma para que yo pueda acumular todos los conocimientos. Una de entendimiento es más fácil cuando yo entro en meditación o en un alineamiento próximo a la meditación y me pongo desde superiores, decimos nosotros, de cuerpos, uh-huh, superiores, a estudiar todo lo que tenga que estudiar. Sí. Y después, cuando voy a rendir, ¿qué hago? Vuelvo a invocar. Lo invoco, claro. Me vuelvo a poner en alineamiento y digo que la parte más sabia de mí sea mi parte de sabiduría, la que escriba y la que vaya a expresar todo lo más sabio. Puedo incluso invocar los cuerpos superiores o la sabiduría de la persona que me está dando, tomando el examen. El examen, uh-huh, claro, mi profesor. Incluso yo siempre les digo, días antes vayan bendiciendo a la persona, vayan mandando ángeles, uh-huh, para que esté sereno ese día, para que esté con su mejor humor. Eso iba a decirte. Sí. A mí cuando me preguntan, digo, yo desde que estudiaba y trabajaba mucho con los ángeles, o lo sigo haciendo, pero me funcionaba bastante esto de mandar a mi angelito a que trabaje con su angelito y que juntos colaboren para que todo, bueno, se encamina y poder tener un buen examen, qué sé yo, de repente, a ver, no todos son estudiantes, tienen que ir a una entrevista de trabajo, lo pueden hacer, sí, también, porque sirve para todo. Sirve para todo. Estábamos hablando desde el estudio, pero sí. Si yo voy a pedir un trabajo, un préstamo, a charlar con un jefe por un aumento de sueldo, lo que tendría que hacer antes, días antes de empezarlo, a bendecir, a agradecer el trabajo que me dio o lo que sea, y mandarle ángeles, hasta, uh-huh, para un juicio. Uh-huh. También. Sí, yo leía la otra vez una persona que me gusta mucho, que tiene un programa en Radio Mantra, uh-huh, el maestro Chuy. Y él, ajá, dice que hay que sanar con los jueces, ajá, con los empleados del juzgado, con, ajá, todo. Hay, ajá, que hacer un trabajo de perdón, porque si está hoy de juez, sí, es porque un día vos fuiste su juez. Ah, sí. Y es ley de karma. Claro, ley de karma. ¿Por qué hoy tiene que ser alguien tu juez en un asunto si no fue, vos fuiste su juez a lo mejor en otra vida? Seguro. En otro asunto. Todo, entonces, tiene una vuelta. Hay que sanar. Y él dice, hasta con los ancestros de esa persona sana, uh-huh, viste, en el árbol. Uh-huh. Y está muy bueno, o sea, es como que vos decís, bueno, esta jueza o este juez me tocó, bueno, yo le voy a mandar luz, voy a, uh-huh, decirle que me perdone por todo lo que hice o le pude haber hecho a él, a sus pasados, a sus ancestros. Y ya para poder cerrar esa vuelta de karma, claro, ya no más, ¿eh? Claro. Ya no nos juntemos más en otra vida. Y entonces, bueno, y le mandas ángeles y todo eso y te vas tranquila. Claro. Claro. Es muy lindo, muy bonito, sí, trabajar con los ángeles, sí, ¿eh? Sí, sí. Se siente... Un día voy a hacer un taller de ángeles. Qué bonito. En algún fin de semana. Es maravilloso. Bueno, hablando de talleres, va a ser bienvenido, porque la gente siempre nos consulta. Vuelvo a decir, 2645-114-707. Ya que estamos hablando de meditación y de todo esto, ¿por qué no destacar, Silvia querida, y se vuelve Silvia Calcaño? Ya el próximo 7, me parecía, sí, cuando la conocí, que nos quedaba un montón. No, ya está, estamos. Ya. Viene una vez al mes. Sí, sí. Va a estar desde el 5 haciendo biodescodificación, hipnosis regresiva para sanar cosas que uno quiera ir a sanar. Y después va a dar el taller de técnicas de meditación. Uh-huh. Con hipnosis regresiva al final, o sea, después de 3 meses de técnica de meditación. Uh-huh. Y ya no me quedan 3 lugarecitos nada más, te digo, ¿no? qué bendición, pero apúrense, sí, gracias a Dios. Si vos sos terapeuta, vamos a recordar para quienes no escucharon, ahora lo volvemos a compartir en el grupo y en el Face de Pop. Es un curso de técnicas de meditación, hipnosis y regresión para quienes son terapeutas, sí. Es una herramienta para que puedan sumarla a la hora de trabajar, o quienes quizás tienen esta bendición y quieren trabajarlo en la familia, lo pueden hacer, pero es especialmente para terapeutas. Sí, es especialmente para terapeutas, porque hay que tener un conocimiento previo de varias metafísica, alguna técnica de autoconocimiento, Reiki. Reiki, exacto. Claro, es como para usarlo más bien para una terapia. También personas profesionales de la salud ya se han anotado también. Eso es una bendición, me encanta, sí, cuando me comentan que lindo. Ya hay profesionales de la salud que se están interesando en todo esto, porque que un médico, un psicólogo, por ejemplo, un arquitecto, ¿por qué no? Sí, va a tratar con gente también. Sí, bueno, pero... No va a ser la mejor manera ahí en la obra, pero digo... No, un profesional de la salud, para sí, que pueda hacer un tratamiento, está muy bueno. Es maravilloso, así es que 3 lugares quedan nada más, Silvia. 3 lugares, nada más. Qué maravilla, me encantó. Y se viene lo otro, es que estoy compartiendo ahora, así no me olvido, el de las técnicas de meditación, para quienes como terapeuta están escuchando, sepan. Y se viene el otro, que es para chicos, atención, qué belleza cuando lo vi, me encantó. El tema de autoconocimiento para niños. Esto va a ser el 14 de mayo, el inicio, y es para niños de 5 a 10 años. Sí, 10, 12 años. Lo que pasa es que por ahí los chicos de más edad, un poquito más, ya entran en la adolescencia, y ya ahí habría que formar otro grupo, trabajar desde otro lado la meditación. Uh-huh. Acá vamos viendo lo que es algunas leyes de metafísica, como la ley de atracción, la ley de causa y efecto, le vamos enseñando el ángel de la guarda, cómo pedir a los ángeles. Uh-huh. Y a sacar sus cosas, sus miedos, sus enojos. Entonces, desde la meditación, por ejemplo, yo te contaba la otra vez, vamos inflando un globo, y cada uno dice, bueno, vamos a poner, escribir qué miedo, a qué le tenés miedo. Sí. Ponerle a la oscuridad o a esto o al otro. Él pone, escribe en su globo. Lo ponemos en un árbol, hacemos una meditación, como que soltamos ese globo, sí, y ya el miedo se va y se funde en el sol o en una estrella, y él juega con eso en la meditación, y después vamos y reventamos el globo en la vida real, ¿no? Para que él represente que ya no está ese miedo. Y que los chicos tienen esa facilidad, sí, mucho más que nosotros, de que sentir que lo que están haciendo va a afectar en su realidad, que es, sí, real, sí, que lo están haciendo y ya no van a tener más miedo, por sí, ejemplo. Qué lindo ejercicio. Ese, bueno, va a ser uno de los tantos, por, sí, supuesto. Sí, no, aparte que ellos vos le decís, vamos a meditar con tu ángel de la guarda o con el ángel de la sanación, y ellos ahí nomás lo ven. No es que te digan, me costó visualizar, no pude ver. Ellos están y te cuentan después, y toman su tiempo, les encanta, sí. ¿Esto tiene un tiempo determinado? ¿Va a ser a partir del 7? Sí, es un cursito, o sea, tiene unas 15, 20 clases. Uh-huh, bien. Depende cómo se vaya desarrollando el grupo, porque también es cómo avanza o no avanza el grupo. Cuando uno da autoconocimiento son 25 clases aproximadas. Uh-huh. Si viene gente en que vos ves que sabe bastante y que vas aplicando el método rápido, bueno, se hacen menos clases o más. Eso depende del avance de cada persona y en el grupo pasa igual. Un grupo de niños, bueno, a lo mejor ellos se lo toman más también para ir a juntarse con sus amigos, jugar y de paso meditan. Y qué hermoso, me encanta. Mira, y con esta frase que lo promocionás del Dalai Lama, que dice: si le enseñáramos meditación a cada niño de 8 años, eliminaríamos la violencia en solo una generación. Exacto. Qué maravilla. Así es que un buen taller para quienes queremos y buscamos que nuestros chicos, desde su lugar, por ahí decimos, bueno, yo hago mi trabajo, pero que está bueno que se relacionen con chicos que quieran aprender lo mismo y que, nada, empiecen a vivenciar lo que es la meditación, y no con nosotros solamente, sino es con sus pares, digamos, ¿no? Chicos de su edad. Así es, sí. Que esto comienza el 14 de mayo, de 16 a 18. El horario está bárbaro para niños desde los 5 años. Sí. Sí, porque por ahí no saben escribir, pero vos les vas escribiendo, van dibujando, se le da pinturitas, plastilinas, todo para que vayan jugando. Y vamos jugando con las energías, con los rayos. Vamos sacando todo el potencial y se van hacia adentro, y sacar eso que decíamos, sacar nuestra sabiduría, nuestro poder de creación. Exacto. El niño va aprendiendo y abre su creatividad, y al abrir su creatividad también su entendimiento, y es más fácil para él conectarse desde ahí con otros seres, con otros niños. Uh-huh. Tal cual. Es que es lo que te está mostrando el video, o sea, en un grupo de chicos que les enseñan a meditar en la clase, y meditan y su entendimiento, su comprensión, baja la violencia. Sí, sí, sí. Es maravilloso. Es maravilloso. Sí. Y trabajar con, bueno, los que meditamos sabemos cómo actúa en nosotros. Exacto. La meditación, ¿no? Sí, sí, sí. De todos los beneficios que tiene. Claro. De todos los beneficios. Así es que, bueno, están avisados, papis. Es maravilloso esto. Desde el 14 de mayo pueden enviarle. Ahora al final van a tener tiempo de anotar, pero yo se los digo igual. Vayan buscando lápiz, papel. 427-6994 es el fijo de Azul Cristal. Y si no, al 155-04-5836. 155-04-5836. Silvia Cosi es quien está conmigo, así es que no le manden ya el mensaje, mándenle cuando termine el bloque. El lugar es re práctico, Güemes 658 Sur Capital, para quienes están pensando, ay, pero ¿dónde será? Calle Güemes 658 Sur Capital, ahí está Azul Cristal, hace unos meses. Así es que todavía acomodando cosas, pero ya trabajando a full, y eso es lo que me encanta. Hay ganas y hay energías. Sí, y hay muchos proyectos para más adelante. Estamos proyectando cosas muy lindas. Es bellísimo. Y ella, con ella venimos trabajando, gracias, en principio lo dije desde la primera vez, y conociendo el mundo de la gran invocación, que no, sí, sabía todo lo que encierra, y es maravillosa. Así es que hoy vamos a trabajar las dos primeras estrofas. Sí, sí. Vamos a hablar un poquito de qué es la gran invocación. O sea, fue una oración que tiene varias versiones. Y hay gente que dice, pero es más larga de lo que... Hay una versión más larga en los libros. Sí, porque él fue dando en distintos años distintas versiones de la gran invocación. Y quedó esta como la que más fácil de aprender, aunque dicen que no es muy fácil, que es muy difícil de aprender. Sí, sí. De memoria. De memoria a mí me cuesta, pero no es lo único. Sí, ¿eh? Dice, no, dice que es muy difícil aprenderla de memoria porque es un mantra y da varias versiones en sus libros. A ver, esto está en un libro de Alice Bailey, que, ajá, hace que canaliza en realidad 33 libros del tibetano. ¿Quién era el tibetano? Era un lama que vivía en cuerpo en su momento, que le dicta estos libros a Alice, uh-huh, Bailey, que vivía en Estados Unidos. Él vivía en el Tíbet como un gran lama de ahí, tenía unos discípulos, no se movía de ese lugar. Y ella comienza a sentir que tenía que canalizar estos libros y se negaba. En realidad habían hecho un pacto antes de nacer de que Seguro. venían a, después su maestro aparece y se lo explica. Tenían el mismo maestro. Le explica que era un trabajo hacia la humanidad. Ella es una de las mejores canalizadoras que ha existido. ¿Cuál es el nombre de ella? Alice Bailey. Alice Bailey. Claro, hay una asociación, la Fundación Lucy, que se dedica a difundir los libros de Alice Bailey, que son parte también, si ven, de la gran invocación. Ahí los van a encontrar a los libros en forma gratuita para leer. Y bueno, en varias ocasiones de estos libros que le va dictando, dicta diferentes versiones de la gran invocación. Y esta es la que queda como para hacerse más difundida. Como la más práctica La más para aprenderla práctica, también. sí. Y porque si fuese más larga, también sería más difícil Sí. quizás de entender y de aprenderla. Y fíjate que es una oración que en realidad está invocando estas tres grandes virtudes que estábamos diciendo que el ser humano viene en su llama trina o en su trinidad a expresar su alma, que es lo que hablábamos recién, poder, sabiduría y amor. Y se refiere cada estrofa a eso justamente. Vamos a explicar las dos primeras estrofas hoy día y van a quedar las otras dos Para la próxima. para la próxima. Pero vamos a ver que esto es parte de eso, o sea, de expresar esto que vengo atrayendo en mi alma en un conjunto como humanidad. Ya no como ser, sino lo que nos exige esta nueva era, o sea, evolucionar en grupo. Ser una conciencia cósmica, una conciencia grupal. Que no somos una sola persona, sino que somos un grupo de almas. Y es lo que nos está pidiendo esta nueva era, o sea, el avance de humanidad, de grupo como humanidad. Que es real y es propio, más actual que nunca, digo, Más ¿no? Porque actual que nunca. aparte, ¿esto en qué año sucedió? Y comienzan ellos con esto en 1919, alrededor de esos años. Y el último, que durante 30 años ella transcribe estos libros, y terminan en 1945, y al poco tiempo, después de los 30 libros que le dicta, ella fallece. Qué Se bárbaro. dice que su maestro le pide que, dice que en la autobiografía inconclusa que ella tiene, dice que 7 veces en su vida le aparece el maestro Kutumi, que era su maestro. Y él le pide que transcriba los libros, que crea, y después que el día que ella vaya a partir, viene él a buscarla. La va a llevar él. Y dice el marido, cuando escribe el índice Del libro. del libro, no es índice, perdón. El prólogo. El prólogo cuenta ahí que, tal como se lo prometió, él vino a buscarla Ay, qué el día que bonito. fallece. Por un gran trabajo a la humanidad que hace, son unos libros fabulosos. Pero digo, pregunto la fecha porque Sí. es como si estuviésemos hablando que se escribieron para el 2016, no sé, Sí, lo que súper actual. los libros son súper actuales también. Lo que pasa es que fue dictado previniendo Todo esto. claro, era para empezar, eran los primeros albores de la nueva era, por así Está decirlo. bien, Entonces, donde primeramente Blavatsky entra a escribir sus libros como predecesora de todo esto que venía, ¿no? Y después aparece Alice Bailey, bueno, empezan muchos seres, pero realmente estos libros son fabulosos y son la raíz de muchos otros autores de libros, ¿no? Fue el inicio de un montón de cosas, así es que la gran invocación, ustedes vamos a tener acá, quedan para regalar, gracias por traernos, para quienes se acerquen, para quienes lo pidan, y bueno, también por Azul Cristal, eso se entrega de manera gratuita. Gratuita, totalmente gratuita. Hay pósteres es de la gran invocación, si quieren encuadrarlo en su centro de Reiki para poderlo poner, tarjetitas, almanaques, cuando me quedan, ya no me quedan almanaques. A esta altura ya no. No, los últimos los repartí en el WhatsApp. Pero siempre es todo gratuito, hay libritos con información de la gran invocación, siempre hay material que me van mandando la gente de la gran invocación. El WhatsApp de Buda estuvo hermoso. Hermoso. Una gran energía que se movió, ¿no? Esos días fue, y siguen, es como que esa energía sigue, y la nueva, y la que después no sé qué, porque seguimos con sí, movilización. Vamos en aumento. Sí, totalmente. Bueno, para más y mejor, digamos. Para más y mejor. Por eso es importante calmarnos, meditar, usar todas las herramientas que cada uno sienta para conectarnos. ¿Y por qué no? Puede ser una, la gran invocación también. Sí. ¿Por qué no? Sí, se hacen postas, digamos. Uh-huh. Días que se recita la gran invocación todo el día, uh-huh. siempre en los plenilunios, son la luna nueva. Sí. Se hacen grandes, digamos, movidas de la gran invocación donde uno se puede anotar en la página. Yeah. O no hace falta, o ver y decir, bueno, yo la voy a meditar cada 15 minutos de tal hora a tal hora, uh-huh. la voy a recitar. Y hay un montón de gente, cientos de personas recitándola ese día. Entonces, ¿qué produce? Un gran centro de luz para la humanidad. ¡Qué bonito! Porque es todo, si vamos a la ley de atracción, donde sí. hay personas meditando y enviando, se produce un foco de luz. Totalmente. Imagínate que eso vuelve, va y viene en más luz. Totalmente. ¡Qué maravilla! O sea que realmente, fíjense lo que podemos hacer, ya que buscamos poner luz en el planeta, poner nuestro granito de arena. Una sería esa, a través de la gran invocación, poner 15, media hora, cada una hora, lo que sientas. Claro. Rezarla, cada cambio de luna. Sí, por lo general, o sea, en la página se dice cuándo se va a hacer uh-huh. Esto, y uno puede entrar a la página de la IG uh-huh. de la gran invocación uh-huh. y ahí están anunciados los días que se va a hacer este tipo de evento, y uno la puede recitar todos los días, en la mañana, en la noche. Esto se llama servicio. Bien, y es lo que tenemos que hacer. Por nosotros y por la humanidad. Por la humanidad, exactamente. Bien. Vamos a empezar entonces. La primera estrofa dice: desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a la mente de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Por esa luz se reconocerá el trabajo que debe hacer en su vida el hombre para seguir el sendero correcto, ya que el presente está lleno de promesas y también de dificultades. Como siempre, la humanidad tiene en sus manos el destino del mundo. Sin luz, seguirá perdido como en un laberinto. Mas, si todas las personas de buena voluntad subordinan sus propios intereses personales a la tarea inmediata de practicar y difundir correctas relaciones humanas, tendremos lo que gratificadamente podría describirse como la inauguración de una gran usina de luz en la tierra y la fundación de un gran centro de poder que acelerará grandemente la evolución de la humanidad y el desarrollo de la conciencia humana. La mente concreta y abstracta, inferior y superior, se desarrolla constantemente, y a medida que lo hace, la voluntad, el propósito y el plan de la Deidad comienzan a tomar forma en la mente de los hombres. Qué bonito. Sí. Qué bonito. Y esto es invocar nuestra sabiduría. Exacto. Fíjate, la luz, la mente, en la mente. Y hacer lo que el Padre, el propósito, el plan para la humanidad. Uh-huh. Y el plan que nosotros mismos hemos trazado antes de bajar, porque esto ha sido un plan de trabajo, trazado por, aceptado, ¿no? Desde arriba y trazado por nosotros. Claro. Es lo que hemos elegido. De la humanidad depende también el futuro del planeta, ¿no? Exacto. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afloya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Esta es la segunda estrofa. La segunda, exacto. El hombre se dirige al Señor de amor, pues él mismo debe despertar el amor y la sabiduría necesarios para relacionarse inofensivamente con el medio ambiente mundial. Cristo dijo a toda la humanidad, no solo a los cristianos: ama a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, hemos prestado poca atención a este enunciado. Nos amamos a nosotros mismos y tratamos de amar a las personas que nos gustan. Pero amar en forma universal y amar al prójimo, porque es un alma como nosotros, de naturaleza esencialmente perfecta y con un infinito destino, ha sido siempre considerado como un hermoso sueño a realizarse en un futuro tan remoto y en un cielo tan lejano que es mejor olvidarlo. Hemos considerado lo que sería el mundo de hoy si los hombres hubiéramos escuchado las palabras de este gran ser y hubiésemos tratado de obedecer su mandato. Pero no ha sido así. De allí nuestras actuales condiciones mundiales modernas. Al comprender el amor verdaderamente como sensibilidad, pensamiento y aspiración, se esclarecerá el gran problema del hombre, que lo liberará de la esclavitud de los amores inferiores y adquirirá la libertad que otorga el amor y la liberación, del que posee todas las cosas y sin embargo no desea nada para él, para el yo separado. ¿No? Vivimos en eso, o sea, queriendo, hablamos de amor, pero es un amor egoísta, un amor mezquino, ¿no? No amamos al otro con sus defectos. Cuando no hay conexión con arriba, con la divinidad, el amor es un amor pobre. Es un amor apenas, un sí. amor que está empezando a hacer, querer ser amor, pero no ese amor divino, ese amor que dice, porque uno dice ama a tu prójimo como a ti mismo, y yo me estoy amando, no puedo dar la misma calidad. Sí, yo creo que me amo, pero no me amo realmente. Exacto, sí. Ah, justamente ayer, publicaba algo que tiene que ver con eso. A los primeros que tenemos que amarnos, perdonarnos, somos a nosotros mismos. Porque en la medida de que no estemos bien con nosotros, no vamos a tener una buena entrega para afuera. Digo, los demás. Entonces, es la misma calidad de amor que doy, es la que me estoy dando a mí. Exacto. ¿No? Ese es el primer punto de partida para entendernos. Fíjense qué importante es esto, que nos amemos, nos respetemos y sobre todas las cosas sea buena la entrega para nosotros y nos perdonemos. Porque si no, para afuera va a ser cualquier cosa y vamos a entregar eso que viene con falencias. Claro. Ahí vamos a entender una persona que quizás está, qué sé yo, vive enojada, vive molesta, vive como quieran llamarle, porque el problema no es con los demás, es con ella misma. Claro, y es aprender también a respetar el grado de evolución del otro. Sí, sí. El respeto, porque si yo no respeto el grado de evolución del otro, que a lo mejor no entiende lo mismo que yo entiendo o no es como yo, estoy discriminando porque no es igual. Exacto. Y vivimos en esa discriminación. O sea, el otro es inferior. Uh-huh. Porque yo no lo entiendo, porque no piensa igual o porque yo me creo más evolucionada. Claro. Y ahí es donde estamos rompiendo ese amor. Exacto. El amor no juzga. Primer punto. Hay frases que son eternas y una de esas que hablan y definen del amor. Hay canciones también, sí. ¿No? Grandes autores que hicieron de sus canciones justamente poemas para entender lo que es el amor. Y todo eso no alcanza porque en realidad cuando uno lo siente de verdad, lo expresa. Y fluye de así como fluye y hay que dejarlo salir. Y hablamos del amor, poder sentir amor por el planeta, poder sentir amor hasta emocionarnos por nuestros hijos, por todos esos seres que se cruzan en nuestro camino y por esos grandes maestros que sentimos, que nos hacen sufrir y nada más. Tenemos que aprender la lección para poder seguir. Un amor con desapego sería, ¿no? Uh-huh. Un amor con sabiduría, como decía ahí la frase. es un amor que uno tiene que saber discernir hasta dónde yo voy a apegarme, porque nos queremos apegar o que la persona o que la humanidad o que el país o que la provincia haga lo que yo pienso que está bien. Sí, sí, sí, sí, sí. Y soy yo la que pienso que... habla también el ego ahí. Estaba sí, difícil de comprender el amor divino. Exacto. O el amor universal. He compartido, Silvia querida, aquí bueno, material de lo que estábamos sí. hablando, para que lo puedan buscar, los libros azules del maestro tibetano y de Alice Bailey, sí. para que puedan ingresar a la página y seguirla. Ustedes cliquean ahí también la gran invocación, que puedan ver todo este material, además de todo lo que hablábamos en un principio, de este buen trabajo que se va a hacer con los chicos, el autoconocimiento para niños, y estos tres lugares que nos quedan del curso de técnicas de meditación, hipnosis y regresión para terapeutas solamente. Sí, sí. Mucho y trabajo. Y para quien quiera también, siempre se está haciendo masajes. Eso, sí, sí. Y también masajes con cuencos divinos. Qué hermoso. Y también se está haciendo, siempre se está dando cursos de autoconocimiento. Perfecto, eso es importante. Importantísimo, sí, muy lindo aparte, para crecer personalmente con uno, conocerse y llegar a expresar todo esto que decíamos, ¿no? A estar en armonía con nosotros, con el resto de la humanidad. Uh-huh. Porque dice que ahí donde vos estás, donde está tu pensamiento, ahí estás tú. Dice un maestro, ¿no? Uh-huh. Maestro Saint Germain. De Saint Germain. Entonces, nosotros atraemos lo que irradiamos. Exactamente. Yo te agradezco inmensamente. Todo el material está en la página de, sí. de Pop 101.5, sino también ingresan a Azul Cristal, a la página de Azul Cristal, y tienen todo y lo que va compartiendo Silvia Cosi. Nosotros en la semana también lo vamos haciendo, así es que gracias por venir y compartir toda esta sabiduría, por desasnarnos en muchas cosas y por estar en este camino de luz. Gracias a vos por darnos este espacio, por dejar que la gran invocación sea, como digamos, sí. esparcida por todos lados, por sí. el aire, ¿no? Exacto. A través del aire de la radio. Sí, sí, y, sí. Es un trabajo grande, es un trabajo de servicio, es hermoso. Y bueno, la gente de la gran invocación está haciendo un trabajo muy lindo en línea jerárquica. Entonces, es muy grande y es muy noble esto, porque se hace todo gratis y bueno. Y con una calidad excelente, de primera. Sí, sí, no. El material que se entrega es sí, bellísimo. La gente se preocupa mucho, trabaja muy bien y hay que felicitarlos por el gran trabajo que está haciendo, sí. Así es. Bueno, será hasta la próxima. Vemos si ya coordinamos para el sábado que viene poder tenerla telefónicamente a Silvia Calcaño. ¿Sí? Bueno, dale. Un placer. Igualmente, que andes lindo. Gracias. Ahí estábamos con Silvia Cosi y gracias a Azul Cristal por ser parte de Seres de Luz.